uma sentada que eu pago já. Do Brancotim, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, ¿cómo estás? El saludo desde la capital uruguaya. Buen día, buenas tardes para vos. De la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Bien, muy bien. Saludos para vos y para la audiencia, y para Blanca ahí, como siempre, fabulosa ahí en los controles. Bueno, ahí, dispuestos a abordar la realidad europea, que como van siguiendo los oyentes, la verdad que no tiene ninguna falta, porque le tiene de todo, ¿eh? Es decir, estamos en un momento, como dice la introducción, muy complejo, donde en general las malas noticias saludan y se presentan, pero se quedan, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ello, si te parece, con la actualidad y las preguntas que quieras hacer. Sí, antes siempre te hago la precisión para ser estrictos en los... las tareas. Estamos en controles con Mariana Amaro, que creo que vos no la conocés todavía, cuando vengas la conocerás. Y Blanca está en la producción, que es la que te contacta siempre. Por eso, como me contacta ella, pensé que era el que estaba ahí lo más. Exactamente, por suerte tenemos productora. No, te decía respecto a los temas que nos planteabas, veo que no está incluido, por lo que vi, España. Y no quiero robarte tiempo de lo otro que tengas previsto, pero apenas mencionar, estábamos viendo ahora que estaba compareciendo ante el Congreso el presidente Pedro Sánchez y que se llegó a un acuerdo. Arrancamos por ahí, entonces. Se llegó a un acuerdo, parecería, con el conjunto de sectores necesarios como para que en el Congreso lo voten para un segundo gobierno. Y esto de las protestas o de las movilizaciones que ha hecho la derecha española por estos acuerdos, ¿no, Jorge? Correcto. En este momento se están en el Congreso de los Diputados debatiendo la moción que va a colocar seguramente a Pedro Sánchez como presidente de gobierno, porque como vos anticipás, todo indica que con los acuerdos que ha hecho, ha llegado, aparentemente ya habría llegado a 179 diputados y diputadas para que lo voten. El corte, la mayoría está en 176, y bueno, es decir, tendría apenas tres más. Hay cierta expectación por si la derecha ha comprado alguno, porque que está tan ajustado, y que no sería la primera vez, porque una vez en la Comunidad de Madrid estaba en una situación parecida, y bueno, el Partido Popular compró a dos diputados del Partido Socialista y no salió el presidente. Entonces, esa situación tenía un nombre de uno de los diputados comprados que se apellida Tamayo, y por eso la prensa en España habla de posible tamayazo, que es una manera de decir que igual puede haber alguna sorpresa, pero todo indica que no. Es decir, yo creo que están muy muy agarradas las cosas, porque han sido muchas semanas de negociación. Y lo que le reprocha exactamente la derecha y la extrema derecha a Pedro Sánchez es precisamente los acuerdos con los nacionalistas, ¿no? Porque dentro de unas horas el diputado del BNG, que es nacionalista gallego, los diputados de la derecha vasca, del Partido Nacionalista Vasco, de la izquierda vasca, Bildu, y de la derecha catalana, Junts, y de la izquierda socialdemócrata catalana, que es Esquerra Republicana, todos ellos van a hacer posible que Pedro Sánchez sea investido, como digo, presidente. Sin ellos no podría ni soñarlo, porque de hecho el Partido Popular tiene más diputados que el Partido Socialista, y si se hubiera juntado con Vox, con la extrema derecha, no hubiera llegado a las 176. De hecho lo intentó, pero no lo consiguió, y por eso Pedro Sánchez en segunda oportunidad va a intentar obtener los 176 reglamentarios. Eso, digamos que ha la derecha y la extrema derecha le ha caído bastante mal que los nacionalistas y el Partido Socialista hayan negociado, ¿no? Y la negociación principal y por donde se han agarrado para sacar a sus huestes, a sus afiliados, a sus votantes a las calles, es precisamente una ley de amnistía. Sí. Una ley de amnistía, recordaremos que para aquella situación que se vivió en Cataluña, donde el gobierno catalán puso las urnas para que la gente votara si quería la independencia o no, todo eso se convirtió en algo ilegal desde el punto de vista de España. Recordemos que intervino la policía y hubo bastantes heridos. Pues eso significó mucha gente que está o condenada incluso o a la espera de juicio aún. Y decíamos el otro día que gente de repente que participaba intentando formar la fila para que la gente votara o escondiendo la urna en su casa la noche anterior. Es decir, eso se ha traducido penalmente y de ahí la ley de amnistía, ¿no? Una ley de amnistía que va a beneficiar, se calcula, cientos de personas que están en esa situación. También, y es verdad, que es donde se agarra la derecha y la extrema derecha, a aquellos líderes de la independencia, digamos, de la parte legal, como Puigdemont o Clara Ponsatí o personas así, que diputados y miembros de la dirección del gobierno catalán de entonces, que salieron exiliados. De hecho, Puigdemont, para no ser preso, está viviendo en Bélgica, ¿no? Claro, los procesamientos, recordanos, Jorge, están por desconocer una resolución de no hacer aquel referéndum. ¿Por qué tipo de delitos están procesados? Sí, está procesado por decisión de hacer algo ilegal, como que es en una zona de España, convocar un referéndum que, aunque ellos decían que era, es decir, que tenía una serie de características, era muy definitorio, porque se estaba votando que sí o no a la independencia. Claro. En general, las organizaciones de izquierda y progresistas en general lo tomaron como que, bueno, que es muy difícil revertir o contradecir un argumento importante como que queremos votar, decían, ¿no? Claro. Y queremos votar tanto que hemos organizado una votación. Lo que pasa es que con el ordenamiento jurídico español estaba prohibido. Entonces, o está prohibido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno de entonces mandó a la policía a reprimir esas manifestaciones de voto. Que todavía colea todo eso, y bueno, de ahí lo de la amnistía para dejar en punto cero. Ojo, que de la amnistía se van a beneficiar también 73, lo leí ayer, 73 policías que se pasaron de la raya con la represión. Es decir, que golpearon y golpearon, ¿eh? Claro. Están pendientes de juicio también, pendientes de recibir la correspondiente condena, y esos 73 evidentemente quedan también exonerados en la ley de amnistía. Y es como un punto, hace unos minutos lo decía Pedro Sánchez, es un punto y final a ese proceso. Uh-huh. Que es cierto que los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos van a continuar con una senda de intentar en algún momento tener un referéndum que les dé la independencia, es cierto, pero de momento digamos que hay una anomalía política desde aquel momento del intento de referéndum, y un poco la ley de amnistía viene a eso, ¿no? Pero la gente de derecha y de extrema derecha, ¿cómo vende la historia? Vende que el país se ha rendido al independentismo terrorista y por tanto hay que salir a la calle. Y de hecho en Madrid y en otras ciudades, fundamentalmente en Madrid, se manifiestan todas las noches, desde hace 11 o 12 noches ya, en la sede del Partido Socialista para protestar por lo que está ocurriendo. Se manifiestan, de estas 11 manifestaciones, de estos 11 días, creo que la más numerosa han sido de 8 o 9 mil personas. Ayer, por ejemplo, anoche fueron 1.500. Es decir, no es un grupo exagerado de gente, pero es permanente. Lo interesante, Hernán, y eso capaz que no sale en los medios de comunicación masivos, es que si te metes una cámara o un periodista dentro de esas manifestaciones, te encontrás con un delirio de la extrema derecha franquista. Es decir, no imaginen una derecha democrática que no está de acuerdo, no, para nada. Es decir, se tienen que reprimir unos a los otros para no enseñar ciertas banderas que tienen que ver con la historia nefasta del franquismo. Y bueno, es decir, están las imágenes captando a personas jóvenes, sobre todo, alzando la mano en señal del fascismo, ¿no? Claro. Es decir, son convocatorias muy en la derecha, sociológicamente, y en la realidad tampoco representan mucho. Sí es verdad que hay un clima, como yo le digo a veces a María Ángeles Volparda, decir, en el supermercado que se habla, De esto sí se está hablando, ¿está? De la amnistía. Y ahí los medios de comunicación, mayoritariamente conservadores, han jugado su carta de decir de que España se rompe. Sí. Y vamos a estar, digamos, subyugados, dicen ellos, a lo que digan los catalanes y los vascos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente, muy desinformada, yo creo que si hubiera un referéndum, pienso yo que ganaría el no a la amnistía. Claro. Por otra parte, y sin problema ninguno, el día 18, que es sábado, creo, está convocado en el País Vasco una enorme manifestación, por todo lo contrario, a favor de la amnistía, donde van a participar nacionalistas gallegos, catalanes y vascos en lo que se cree y quieren hacer la movilización más importante de la historia de Euskadi. Porque van a llegar gente, como digo, de todas de las otras tres nacionalidades, que es un poco la respuesta a lo que está ocurriendo en Madrid. Jorge, buen día, el saludo a la distancia. No sé por dónde te parece de seguir entonces con los temas que propusiste. Si querés, bueno, seguir por Ucrania. Interesante. Ahí está, en Ucrania. ¿Por qué? Porque no tanto lo que sucede en el día a día, porque ahí hay siempre, como digo, una contradicción o un estilo de propaganda de uno y otro, lógica por otra parte, pero hay cosas que tienen que ver con Ucrania que son muy interesantes. Primero, se han reunido, Marcelo, los ministros de defensa de la Unión Europea. ¿Y para qué? Porque habían prometido, fíjate el detalle, 1 millón de proyectiles hasta el 1 de marzo trasladar a Ucrania. Y han hecho las cuentas y no van a llegar. Hay un desabastecimiento feroz de toda la armamentística europea, hacía todo trasladado hacia Ucrania. Y bueno, han llegado a la conclusión de que no van a poder satisfacer las necesidades de Ucrania y los mercenarios. Y por otro lado, y siempre lo digo porque me parece que es muy importante, nos equivocamos y nos seguimos equivocando cuando enfrentamos estas noticias como un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Lo estoy diciendo hace unos instantes, es decir, el armamento que sale de la Unión Europea es colosal. Las decenas de empresas de mercenarios que están ayudando, entre comillas, por plata a Ucrania, también son muchas. Es decir, no se quiere decir, el otro día lo decía un comentarista muy interesante por sus posiciones en Francia, decía, no lo queremos llamar una guerra mundial, pero lo es. Es decir, está a un lado Rusia y a otro lado toda Europa, toda la Unión Europea, mejor dicho. Con la OTAN, con Estados Unidos, que por supuesto tiene la previsión siempre de que nada suceda en su territorio, todas las guerras son en Europa. Y bueno, es decir, la verdad es que nos equivocamos, como digo, en decir Ucrania contra Rusia. No es así. Es la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, por tanto, contra Rusia, y Rusia contra ellos. Es decir, una auténtica confrontación mundial, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo cierto es que Zelensky, el gobierno impuesto en su día por la OTAN en Ucrania, está pidiendo desesperadamente armamento, más armamento, y pese a que ha habido en las últimas horas un avance en un lugar concreto, todos los analistas europeos, y por eso la reunión urgente de la OTAN, concluyen en que ahora, con la llegada en las próximas semanas del invierno, Ucrania lo va a pasar muy mal. Es decir, esa es la realidad. Siguen huyendo mucha gente por el norte hacia Polonia, y bueno, están intentando compensar esa derrota, no sé si inminente o dentro de unos meses, con el hecho de que están gestionando que Ucrania, a cambio de esa derrota, pues entre dentro de la Unión Europea. Esa es la realidad de lo que está más o menos ocurriendo. Ucrania ha pasado a ser segundo foco después de lo que está pasando en Gaza, y eso para Ucrania también es una mala noticia. ¿Por qué? Porque cuando era Zelensky el protagonista mundial, las cosas se decían de una manera y ahora se dicen de otra, ¿no? Bien, Jorge, hablemos de Alemania. Dale. Alemania tiene una muerte anunciada en su izquierda. Está pálida, que no me gusta dar, pero que en realidad sí. Es así. La organización Die Linke, que significa la izquierda en alemán, que obtuvo un porcentaje interesante de votos y unos cuantos diputados, se ha dado a sí misma por suicidada y por disuelta, ¿vale? Es decir, era una agrupación de pequeñas formaciones de izquierda, algunas venidas de de la socialdemocracia alemana, de la poderosa SPD, y algunos también incluso de lo que era el Partido Comunista de la RDA, del Partido Socialista Unificado, digamos. Y bueno, han anunciado que tras la salida de un grupo de diputados a formar otra formación, encabezada por Wagenknecht, que era una diputada de izquierda, ya no pueden conformarse como grupo político dentro de la Cámara de Diputados. Por tanto, es todo un debate muy interesante, porque Die Linke había tenido en los últimos 2-3 años posiciones no de izquierda, muy socialdemócratas, muy de centro, y de alguna manera el tiempo es irreversible e incomparable, y bueno, no hay hueco para, teniendo un SPD, una socialdemocracia tan poderosa, para nada que no sea realmente una izquierda fuerte, que no lo era Linke, ¿no? A partir de este momento, la que se va a presentar y va a llevarse todos los focos de atención es el nuevo partido de Wagenknecht, que bueno, será la referencia que tengan algunas personas de izquierda, aún con el relato que hace ella en concreto, de no a la emigración y digamos, represión a los verdes y cosas así, que según sus datos y sus agencias de publicidad, me imagino, es mayoritario en Alemania, y como todo partido populista se fija un poco antes de decir su ideología en qué opina la gente, para no ser muy minoría, ¿no? Por otra parte, Alemania no vive en su mejor momento económico. El Estado ha tenido que ir a rescatar a Siemens, que es una empresa superpoderosa con decenas de miles de trabajadores. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que cuando una empresa privada, pero muy fuerte, va a la quiebra y está a punto de desaparecer, aparece el Estado y la salva. Ese Estado que durante todo el resto del año, esa empresa y todas las empresas denigran, acuden en su momento cuando lo necesitan, ¿no? Alemania está en este momento en zonas de huelgas absolutas, de empresas privadas, de empresas. Hay una muy interesante que es por el carácter combativo que tiene, que son en los puertos de Hamburgo. Trenes, ahora está anunciado, es decir, el sector público. Alemania, decía otro día en diario, no es Alemania, es la huelga, ¿no? Se tiene que llamar al país, porque para lo que es constantemente la economía alemana, una economía, recordemos, de los países industrializados más poderosos del mundo, huelgas de ese tipo repercuten en la macro y también en la microeconomía. Por otro lado, también el gobierno, en una locura absoluta, ha entrado en ese juego que está entrando toda la derecha en Europa, de que no te puedes manifestar en contra de Israel porque significa que sos antisemita, ¿no? Es decir, bueno, puedes criticar a la calle porque no es uruguayo, ¿no? Es una traducción así, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver, pero ellos han coincidido, y de hecho ha habido una manifestación en París muy grande donde el lema era que no al antisemitismo, y bueno, está bien, pero ¿y lo demás qué? Es decir, que hay una, de tal manera que a la ecologista conocida mediáticamente como Greta también se posicionó a favor de Palestina, y ha sido tachada increíblemente de antisemita y de que le hace juego a lo peor de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, el parapeto publicitario en este caso es precisamente que si eres, criticas las acciones represivas, genocidas de Israel, eres un mal patriota o que te acercas a ideologías totalitarias, ¿no? Hay toda una campaña. Los que nos dedicamos un poco a eso lo observamos de una manera especial, toda una campaña publicitaria y mediática para hacer llegar estas ideas, ¿no? De que bueno, la lucha es contra el antisemitismo, es una manera de decir a favor de Israel. Jorge, pasamos a Italia. Dale, Italia, otro problema es que siempre invento Alemania e Italia porque las condiciones económicas no son las mejores. Es decir, en Italia la macroeconomía, los diarios y la prensa especializada en economía, fíjate que está con todo lo que acabo de decir de Alemania, pero está más preocupada todavía por Italia, porque Italia tiene, y es un dato muy interesante que para Roca, para mi amigo, el 144% del Producto Bruto Interno es deuda, es decir, es uno de los países más deudores del mundo. Y los datos que van a salir del 2023 no mejoran eso. Es decir, está la situación en Italia muy, muy delicada a nivel macroeconómico. porque no son capaces de ir solventando, de evacuar la deuda enorme. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay alguna agencia de calificación, que son las agencias que dicen cómo está el país económicamente, si se puede invertir, si se puede no, para las grandes empresas. Hay rumores de que una de ellas pueda mostrar o pueda indicar que Italia tiene en este momento un bono basura. ¿Qué significa esto? Que, ojo, no invertir porque pierden la plata. Eso es la traducción. Es decir, no le compren deuda a Italia que no sabemos cómo, si la va a poder pagar. Esa es la traducción, ¿no? Y eso para un país es letal. Es una situación similar, obviamente con las condiciones europeas, similar al futuro que puede tener un país como Argentina, ¿no? Es decir, ¿quién va a ir a invertir 50 millones de dólares en un país en una situación como esta, ¿no? Es decir, es un poco igual con las características, como digo, de que Italia no es Argentina ni por su posición mundial ni por su posición industrial, ¿no? Pero es un dato interesante, ¿no? De que y recordemos que el llamado bono basura, que es una manera de decir, ¿no?, como digo, no inviertan ahí, fue algo demoledor en Grecia, cuando en el año, creo que 2010, las agencias internacionales, de una campaña perfectamente diseñada, decidieron que Grecia tenía condiciones de bono basura y su deuda, y huyeron los capitales, pero urgentemente, lo cual terminó de hundir al gobierno. Jorge, estamos en la hora, pero nos quedó Francia y Reino Unido. Bueno, a ver, rápidamente, para acá. En Reino Unido, gran conmoción. La ministra del Interior, una tal Braverman, de origen pakistaní o hindú, no recuerdo, ubicada en la extrema derecha racista, digo, no puedes concebir que una persona con esas características raciales pueda tener las ideas que tiene, criticó a la policía, a su propia policía, por no reprimir a los manifestantes pro-palestinos. Eso originó una debacle en todo el país total. La gente, digamos, hasta los medios de comunicación no daban crédito al hecho de que una propia ministra reprimiera a la policía por no reprimir a los manifestantes. Total y conclusión, el gobierno que dirige Sunak la ha cesado. Es decir, ha sido sustituida por el que hasta entonces era otro ministro de otro ramo, y ha colocado, y esa es un poco la gran noticia, Cameron, ha rescatado a Cameron, que tiene una popularidad cero, que fue, como digo, presidente de gobierno, para ministro de Exteriores, ¿no? Es decir, la prensa inglesa de esta mañana decía, llega alguien con popularidad cero, es decir, que no precisamente las masas estaban en las calles pidiendo la vuelta de Cameron, lo colocan en ministro de Exteriores, echan a Braverman. Y bueno, continúan las protestas pro-palestinas, en lo que después de una manifestación que yo creo que hubo en Irak, que fue de 1 millón de personas, la de Londres del otro día, con más de 300.000 personas, era impactante. Es decir, eran imágenes aéreas que no terminaban nunca los manifestantes a favor de Palestina. Esa era la manifestación que quería reprimir la tal Braverman, ¿no? Y una palabra sobre Francia nada más. Porque nos atañe a todos de alguna manera que el Parlamento francés ayer decidió endurecer las condiciones para los emigrantes. A partir de ya no habrá cobertura, digamos, de la salud pública para los emigrantes, salvo un caso de extremo de urgencia o una enfermedad grave, pero en general, en la corta, en la pequeña, no van a poder asistir a ningún consultorio médico público. Y bueno, es decir, va a agilizarse la deportación, por tanto, aunque una persona tenga a su mujer o su marido y sus dos niños, igual, que hasta ahora no se podía, igual podrán ser deportados si el gobierno considera oportuno. Bueno, todo lo rápido que pude, y quedamos a la orden de lo que pueda ir pasando, ¿tá? Gracias, Jorge, abrazo grande, nos reencontramos el miércoles que viene. Abrazo. Salud, gracias, chao.